La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día, Argentina. En esta entrega llevamos hasta ustedes un reportaje sobre Darío Tonelli, antenista, el hombre que sube a las antenas y torres de radio para su mantenimiento. Desde Buenos Aires, Víctor Hugo González nos brinda el informe. Gracias Dino. Hola amigos de Frecuencia al Día. Desde Buenos Aires les habla Víctor Hugo González. Hoy les traigo el reportaje que le hicieron en Cadena 3, una de las emisoras de nuestro país más prestigiosas y escuchadas, que está emplazada en la provincia de Córdoba, en el centro geográfico del país, a Darío Tonelli, el antenista, el técnico que se sube a las antenas de la emisora para su mantenimiento. Reportaje que se encuentra en la página oficial de Cadena 3 Argentina. Escuchemos. Y a ver, lo tengo por acá el video. Dice, la radio no es radio sino un individuo como este. Y es un video de alguien trepándose en una torre, muy alto, y bueno, la gente empezó a comentar ese video, de hecho lo vieron más de 10.000 personas. La gente empezó a agradecerle a ese señor que estaba ahí arriba porque gracias a él escucha Cadena 3. Se trata de Darío Tonelli, que nos está acompañando. Sí. Hola Darío, bienvenido. Buen día, ¿cómo están? Bastante difícil imaginarse que ahí hay 206 metros de altura. ¿Cómo es subirse a la torre? Arranquemos por ahí. Bueno, para el que le gusta, o sea, los que nos gusta, estamos hechos para esto. Es lindo, es una sensación espectacular. Incluso por ahí cuando dejas de trabajar, suponete una tarde de verano que se pone templado, no te quieres bajar porque tenés una panorámica increíble, casi como volar, casi la misma sensación de volar. No necesariamente por escaleras, sino que suben con sogas. Hay bajan. Algunas sí que tienen escaleras, hay otras que no tienen escaleras. Bueno, depende también el trabajo que demande eso. Pero básicamente sí, subís por escaleras y bueno, a medida que vas subiendo te vas enganchando. ¿Cómo nace esto? Esto nació cuando yo tenía 16 años, era operador de radio y un día se plantó la antena, no había quien suba a reparar la antena. Y empezaron a preguntar todos quién se animaba y bueno, nadie se animaba hasta que no sé qué salió dentro mío y dije yo. Y bueno, y ahí empecé a subir y me enamoré de esto y acá estoy. ¿Y cuántos años tenías ahí? 16. Ah, 16. Ahora 46, así que hace... Claro. 30 años. ¿Y con nosotros en Cadena 3? Y mira, yo entré de casualidad acá en Cadena 3, que lo conocía Emilio Martín, que gracias a él entré en el Mundial de Francia, ¿sí? Para el mundo. ¿Cómo es cuando te subís arriba? ¿Qué hace el antenista? Porque la gente tiene la... Nos pasa a nosotros, a veces decimos, mirá la antena de acá, y en realidad es la torre, la antena es una cosa mucho más chiquita que está arriba de todo. Pero, ¿cuál es tu tarea allá arriba? ¿Para qué te subís? Y a veces para armar esa antena desde cero, a veces para cambiarle una lámpara, la baliza, revisar conectores, antenas, los coaxiles, o sea, todos los componentes que hace a la antena que te saca el aire. ¿Y con qué periodicidad uno sube ahí? ¿Debiera subir para hacer mantenimiento? O sea, ¿cuánto te subís? Cada 6 meses tenés que subir, revisar, bueno, todo lo que es bulones, las riendas, balizas y todo lo que los componentes que hace. ¿Y cuánto tiempo te demora eso? ¿Bulones, conectores? Balizamiento, que por lo general lo hacemos bastante antes, en la torre grande, la de 206 metros, y esa, ponele 2 horas, una cosa así, para subir y bajar y cambiar todas las balizas. Sí. ¿Para balizar 2 horas? Balizar completo, son 18 lámparas, imagínate. Así que... ¿Cuál fue la antena más alta, o la torre en definitiva? Esta. Ahí está el tema, ¿torrista o antenista? Es lo mismo. Sí, ¿no? Es lo mismo. Porque el tema, lo aclarabas recién, el hecho de plantar o colocar una torre hasta en, colocar los dipolos, cables y todo demás. Pero esta es la más alta que te tocó subir, la de Cadena 3. Sí, 206 metros, Cadena 3. ¿Y si hay viento? ¿Cómo es si te agarra el viento? Pues supongo un día de viento no trabajas, pero si te agarra el viento arriba. Y dependiendo de qué estás haciendo, podés dejar o tenés que seguir, no te queda otra. Y bueno, en Ushuaia, casualmente la última repetidora que largamos de cadena, se nos vino un viento fuerte y bueno, me tuve que quedar arriba hasta que terminamos porque no podíamos dejar la antena. Siempre sube uno solo, ¿no? No. Dependiendo del trabajo que haya que hacer, hasta 5 o 6 personas. También tiene mucho que ver el tema de la estructura a la que está subida. Una como la grande de AM, es así, pueden subir varias personas. ¿Y de vértigo nunca sufriste? Gracias a Dios, no. ¿Alguna vez te pasó algo? ¿Tuviste algún accidente? Sí, accidente estuve, sí. ¿Qué te pasó? ¿Podés contar alguno? Sí, uno que me quebré. ¿Y qué falló ahí? Yo fui el responsable, por exceso de confianza. Nos tocó hacer un trabajo en la torre de AM, y bueno, cuando teníamos los materiales en las manos, bueno, un ingeniero lo podría explicar mejor, se nos inducía en las manos, las bobinas, la energía de la antena, y era como si en serio lo tuviera Mario Pereira en la mano. Para colmo, a la mañana estábamos haciendo ese trabajo, que estábamos con el ingeniero Emilio Martín, y que yo le decía, lo tengo a Mario en la mano, le decía. Y me dice, no, vos estás sugestionado, olvídate. No, ¿cómo era? Esto es lo que tenías en la mano, ¿qué pasaba? Era una bobina, se inducía. Entonces salía la radio por la bobina. Y se escuchaba, perfecto. Porque ¿qué condiciones físicas tiene que tener la persona para poder subir? Me imagino, ¿bajo peso, por ejemplo, o estar físicamente? Sí. Lo que pasa es que vos subís levantando tu propio peso, claro. Más arnés, herramientas, hay veces que subís con antenas o con coaxiles. Así que ¿cuántos kilos llevas ahí? Muchos. Y yo he llegado a subir casi 60 kilos una vez, en una de 120 metros. ¿La más alta de la Argentina cuál es, Darío? ¿La de Radio Colón, de San Juan? ¿Puede ser? Sí. Porque acá me apunta alguien, en Radio Colón tienen 240 metros, ¿será esa la más, la más alta? Sí, pero ya pasando 120, 130, 140, ya es lo mismo, ¿Y alguna vez no te pasó que estando ahí arriba, no sé, te descompusiste o te faltó el aire, no sé? No, que sí, me agarró una tormenta, casualmente en la DAM. No. Íbamos a... Pero no la viste, que venía al sur. No, estábamos con uno de los ingenieros, Carlos Arce, que había pasado una tormenta, un frente de tormenta, y había que solucionar un problema con el tema del flash. No sé cómo fue que pasó la cuestión, que se desconectó y había que subir a conectar eso. Subí cuando iba más o menos por los 140, 150 metros, fue como si hubiera dado vuelta la tormenta y se me vino de frente. Oh. Agua, pero mucha, viento, mucho, y empezaron a los gritos abajo que bájate, bájate. No, yo miraba para abajo y decía 140, 150 metros, no bajo y vuelvo a subir en el mismo día. Así que dije, y mojado como estoy, menos. Porque ¿cuánto tiempo te lleva subir o bajar? Y lo más rápido, subir y bajar, creo que fueron 45 minutos más o menos. Claro. Y cambiar todas las lámparas. Piedra no cayó ese día, ¿no? No, me salvé. Me até a la escalera y metí la cabeza en la escalera y me quedé ahí esperando cualquier cosa. Claro, porque un rayo, las antenas, las torres tienen pararrayos, pero tienen dónde, los pararrayos, arriba. Y en la punta. Y tienen... Eso también nos explicaban ese día, que tiene descargas para que el rayo no afecte al equipo. Tiene algunos de los tensores, son descargas para los rayos. Sí, ¿no? Sí, pero sí, eso sí, no, sí. No sufriste ese día, porque si no... No. Lo que sí, una vez estuve cerca en una antena de cablevisión, 102 metros tiene, y estaba cambiando una antena que se había pinchado y tenía que mandarla para abajo, que le hagan un parche con fibra de vidrio, Y esperar. Y ya me quedé arriba, ¿para qué me voy a bajar? En un momento se armó como un plafón, una nube, y empezó a largar rayos. No te imaginas lo que fue. Y empecé a los gritos de allá arriba, al muchacho que me estaba manejando el malacate, que me suba la linga, porque la linga de la punta del cable había quedado abajo. Y yo digo, si yo me bajo y pasa algo, hay una descarga, incluso cerca de la antena, de la torre, me va a afectar y qué sé yo qué puede pasar. Y empecé a los gritos, y vos no sabes que se empezó a juntar gente en la calle, porque decían, este loco, no sé, lo dejó la mujer, no sé qué pasó, se va a querer tirar, qué pasó. Y bueno, hasta que llegó allá la linga, me enganché, me tiré para afuera y empecé a bajar. No sé, era una sensación como que en cualquier momento te explotaba el mundo, porque decían, cae un rayo y se acabó sí, todo. Terrible. Llegué abajo y no me podía soltar el arnés, no me podía por los nervios. Claro. Y así, queridos amigos, escuchamos a Darío Tonelli, el técnico antenista de la emisora Cadena 3 de la provincia de Córdoba, Argentina. Desde Buenos Aires les habló Víctor Hugo González. Esto es Frecuencia al Día, líder en telecomunicaciones y tecnologías. Frecuencia al Día, el más internacional. Gracias por continuar con nosotros. México. Los teléfonos móviles llevan audiencia a la radio. Según las últimas cifras, al cierre de junio, la audiencia en radio aumentó 4% impulsada por la telefonía celular. Toda la información con Eusebio Sánchez. Gracias, Dino. De una muestra de 8.750 personas consultadas, 21% dijo acceder a contenidos de radio a través de su teléfono celular, según los últimos datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2016 del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, al comparar la cifra contra el mismo periodo de 2015. El sitio de radios.com continúa diciendo, la posibilidad de escuchar radio a través del móvil es una de las vías que ha favorecido su consumo y el aumento de la oferta de datos móviles, dijo Radamés Camargo, analista de telecomunicaciones en The Competitive Intelligence Unit, CIU. Los encuestados comentaron que escuchan radio a través de Internet porque carece de un aparato de radio disponible. El estudio también indicó que el consumo de radio en México llegó a 41% de la preferencia en 2016, desde el 39.6% de personas que escuchaban radio en 2015. La radio está encontrando más plataformas por donde transmitirse, como son Apple Music o Claro Música, que permite escuchar a través de Internet las estaciones de radio en México, dijo Camargo del CIU. De acuerdo a la encuesta, el hogar es el lugar donde más se consume radio, con 82% de las respuestas. Le siguen el automóvil y el sitio de trabajo, con 16% cada uno. Y finalmente, el transporte público, con 8% de las respuestas. La mayoría de la gente escucha radio en el hogar. Esto puede deberse a que los consumos en una casa de varios miembros son más personalizados, dijo Mariana Torres, jefa de la agencia informativa Media Telecom. La ventaja de la radio es que se puede escuchar en cualquier parte y los géneros tienen sus horarios bien definidos, dijo Abel Hieber, excomisionado de la COFETEL, órgano previo al IFT. La radio no tiene esa competencia que tiene la televisión y ayuda a estar siempre bien informado, señaló. Las más de 112 millones de líneas móviles del país representan una penetración de 91.3% entre la población, según cifras de CIU, aunque no todos los teléfonos móviles cuentan con receptor de radio FM. A partir de julio, el IFT ordenó que los dispositivos móviles que cuenten con esta tecnología tengan habilitada la función para que el usuario pueda sintonizar la radio a través de su teléfono celular sin que representen un gasto de sus datos móviles. La telefonía móvil supera las 112 millones de líneas, con crecimiento de 3% al cierre de junio de este año, contra el mismo periodo de 2016, de acuerdo a datos oficiales. En Miami soy Eusebio Sánchez para Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día vamos a los saludos para los amigos que se encuentran de cumpleaños. En esta ocasión saludamos en Brasil el día 3 a Nelcy Remedividar, el día 3 en Argentina a Marcelo Pérez, el día 3 en Nueva Zelanda a Chris Maquerel, el día 7 en México a Félix Núñez Enciso, el día 11 en Brasil a Rogerio Kruger, el día 13 en Chile a Eleazar Soto, el día 15 en Chile a Juan Pablo López, el día 16 en Brasil a Ulises Galletti, el día 16 en la República Dominicana a Víctor Báez, el día 16 en Nueva York a Claudio Jiménez, el día 17 en la República Dominicana a Carlos Benoit, el día 19 en México a Luis Gerardo Loyola, el día 20 en Argentina a Omar Gonela, el día 24 en Uruguay a Horacio Nigro, el día 24 en Argentina a Daniel Feigenblatt, el día 25 en Argentina a Rubén Marginet, el día 25 en Argentina a Raúl Marcelo Díaz y el día 30 en la República Dominicana a José Manuel Almonte. Para todos ustedes vayan los mejores buenos deseos de parte de todos los amigos de Frecuencia al Día. Y ahora nos vamos hasta México. A continuación presentamos... En Breves de Telecomunicaciones. Breves de Telecomunicaciones. Informaciones y datos de televisión y radio. Proporcionados por el ingeniero Miguel Ángel Reyes. México. Indígenas deben pagar por televisión abierta. Según un estudio realizado por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, las comunidades indígenas en México deben pagar 200 pesos mensuales en servicios de televisión de paga para acceder a los canales de televisión abierta, que debería ser gratuito, por lo que se sugiere a las empresas que ofrecen el servicio de televisión restringida que cuenten con paquetes más económicos para este tipo de población. También se pudo saber que el medio de mayor consumo en las comunidades indígenas es la radio. Cada hogar cuenta en promedio con un receptor. Los contenidos más buscados son los que tienen que ver con el clima. Muchísimas gracias a nuestro colaborador, ingeniero Miguel Ángel Reyes. Ya regresamos. En Frecuencia al Día, Alonso Mostafo presenta el segmento de las condiciones generales de propagación para las ondas cortas. Hola, saludos a todos desde Barcelona, les habla Alonso Mostazo para Frecuencia al Día y estas son las condiciones generales de propagación para el próximo mes de septiembre de 2017. Según las previsiones del Centro de Predicción de Clima Espacial de la NOAA, el flujo solar medio de 2.800 MHz estimado para este mes es 77,2 y a partir de ahí se estiman las siguientes condiciones de propagación dentro de un comportamiento global de la ionosfera y al margen de las variaciones no periódicas en esta. En las bandas de 10, 11 y 13 metros, en ambos hemisferios esas condiciones van a ser malas, aunque en latitudes bajas, pues mayormente estarán ayudadas por la presencia de ionizaciones esporádicas. En las bandas de 15 y 16 metros, también en ambos hemisferios, durante el día esas condiciones con tendencia malas, con cierres esporádicos, largos incluso a cualquier hora, y máximas en horas cercanas al ocaso. En las bandas de 19 y 20 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones van a ser regulares, con empeoramiento en horas cercanas al mediodía y cierres esporádicos a cualquier hora, aunque se darán distancias de salto comprendida entre los 1.200 y hasta los 1.800 kilómetros. En la banda de 25 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones serán regulares, con tendencia malas a partir de media mañana y mayormente en horas cercanas al mediodía. Las máximas condiciones en horas cercanas al ortio al ocaso. En la banda de 31 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones serán regulares con tendencia malas prácticamente desde alrededor de media mañana, más pronunciadamente en horas cercanas al mediodía y máximas en horas cercanas al ortio al ocaso. En la banda de 40 metros, hemisferio norte, durante el día serán regulares con tendencia malas, mayormente en horas cercanas al mediodía. Al anochecer mejorarán esas condiciones. En la banda de 49 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones serán regulares con tendencia malas, mayormente en horas cercanas al mediodía, con distancias de salto entre los 300 y 500 kilómetros. Al anochecer mejorarán y en la noche en general serán regulares. Y finalmente, las bandas de 80 y 160 metros, ambos hemisferios, como otras veces, pues debido a fuerte absorción difícilmente se van a dar comunicados durante el día. Finalmente, en todas las bandas y como otras veces se darán saltos inferiores por presencia de ionizaciones esporádicas y mayores distancias a los 3.000 kilómetros por saltos múltiples. Hasta aquí las condiciones de propagación. Les hablo desde Barcelona, Alonso Mostazo para Frecuencia al Día. Las ondas cortas. Sonidos para la historia. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la voz de los Estados Unidos. Hoy es jueves 23 de mayo de 2002. Les saludamos Mercedes Santesana y Luis Alberto Facal. Buenos días, amigos. En Washington son las 8 de la mañana, tenemos cielo soleado y una temperatura de 12 grados centígrados. Sonidos para la historia. Un mundo fascinante. Thank you. Gracias por continuar con nosotros. Las informaciones y captaciones de la onda media en el siguiente informe con Gabriel Gómez desde Uruguay. Adelante. Comenzamos a compartir en Frecuencia al Día captaciones y novedades que están referidas al mundo de la radio, en especial a la onda media. Y comenzamos con captaciones de Miguel Castellino, logradas en Diex Camp, realizado en la provincia de Mendoza, República Argentina, el día 7 de agosto. 1190, Radio Cordillera, Bogotá, con bastante buena señal, música e identificación. 1470, Radio Capital, desde Lima, en Perú. 1542, Radio Turbo Mix, Cajamarca. Como siempre, un poco corrida de frecuencia y con el audio un poco distorsionado, nos apunta Miguel. 1610, Caribbean Beacon, clara y sin QRM, como pocas veces en Argentina. Por la mañana, entre las 09.45 y las 09.55, tiempo universal, la propagación, señala Miguel Castellino, había rotado hacia el este, lográndose escuchar, entre otras emisoras, 860, una emisora paraguaya, muy probablemente la voz de la cordillera, de KAQP. Creo que no la escuchaba desde los 80, nos dice este amigo argentino. Nos vamos a la localidad de Friol, en España, para compartir una especial captación de Manuel Méndez, quien tuvo éxito en escuchar en los 1550 kHz a Radio Nacional República Árabe Saharaui, desde Rabuní, en Argelia, en idioma árabe. Nos dice Manuel Méndez que logró captar en ese transcurso de escucha varias veces la palabra saharaui, lo cual lo lleva a confirmar esta emisora en los 1550 kHz. Nuevo sitio de X en Facebook, dedicado en esta oportunidad a las novedades de radio en AM y FM en la República Argentina. Marcelo Carnaccioni, colega y coeditor del grupo Radio Escucha Argentino, ha creado un sitio en Facebook que presenta un importante servicio brindando novedades de la radio en onda media y frecuencia modulada en Argentina, especialmente preparado para diexistas. Lo pueden hallar ubicando en el buscador de la red social Argentina en AM y FM. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Con el despertar de esta nueva jornada, desde la capital histórica de la Piedra Alta, comienza su transmisión CW33, la nueva radio. Su planta emisora está ubicada en la calle 33, esquina La Valleja. Sus estudios centrales en Antonio María Fernández y Ursino Barreiro. Sus teléfonos 0352-2026 y 2086. Emisora fundada el 20 de agosto de 1976, aquí en la ciudad de Florida. Somos una radio al servicio de la familia. Esperamos que nuestra transmisión sea del agrado de todos ustedes. Hablando de acceso a información en Onda Media, José Antonio Kurcher tiene videos muy interesantes en su canal de YouTube, especialmente con antenas de Onda Media y captaciones desde diferentes lugares de la Argentina hasta la chilena Isla de Pascua. Kurcher es un experimentador y conocedor de la Onda Media, con buenos elementos técnicos, especialmente antenas, participando asiduamente en la modalidad de DX Camp. Quedan cordialmente invitados entonces los oyentes de Frecuencia al Día para visitar y disfrutar de estos videos en el canal de YouTube de José Antonio Kurcher, de Neuquén, en Argentina. Desde Montevideo, Uruguay, soy Gabriel Gómez. En Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Locución Mariana Torres e Israel Sánchez. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. Estas son las noticias más importantes para la región. El grupo encargado de la implementación de la TV digital en Brasil Jiret anunció 156 nuevas ciudades que ya cuentan con las condiciones para desplegar la tecnología de cuarta generación en la banda de 700 MHz. En total ya son 1.800 ciudades que están habilitadas para 4G en Brasil. Telcel, subsidiaria de América Móvil en México, finalizó la compra indirecta de 60 MHz de espectro de la banda de 2.5 GHz en diversas regiones del país que pertenecía a Grupo MBS, luego del acuerdo pactado a finales de noviembre de 2016. La banda ancha móvil en España sumó más de 42 millones de conexiones. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Frecuencia al día. Presencia en 193 países, 5 continentes. En Frecuencia al día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Tino, y saludos amigos oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta oportunidad llevamos a ustedes la colaboración del diexista alemán Wolfgang Büschel. Empezamos con Bolivia, 5952.451, Radio Pío 12, desde el siglo XX. Al aire a las 01:55 UTC del 20 de agosto. Su señal, 9 más 10 decibeles. Recuerden que dB es decibel. Brasil, 4845.005, probablemente Radio Cultura Ondas Tropicais Manaus, AM. Escuchará a las 01:17 UTC del 20 de agosto con una señal de 7 decibeles. 4864.623, Radio Alborada desde Londrina, captación 01:21 UTC del día 20 de agosto, señal fuerte, señal de 8 decibeles. 4875.251, Radiodifusora Roraima desde Boa Vista, a las 01:24 UTC el 20 de agosto con señal muy baja. 4885.021, Radio Club Yupará desde Belén, escuchará a las 01:26 UTC del día 20 de agosto. Excelente señal, 9 más 5 decibeles. 4925.207, Radio Educación Rural desde TF, captación 01:37 UTC del día 20 de agosto. Señal muy baja. 5939.812, Voz Misionaria desde Camboriú, a las 01:48 UTC del día 20 de agosto, con señal 9 más 10 decibeles. Ecuador, 4920.002, sin identificar, en idioma español, a las 01:34 UTC con señal 5 decibeles. Probablemente se trata de la reactivación de Radio Quito, quizás Tíbet o India. Perú, 4774.906, Radio Tarma desde Tarma, sintonizará el 20 de agosto a las 01:08 UTC con una señal 8 decibeles. Perú, 4950.013, Radio Madre de Dios desde Puerto Maldonado con señal aceptable. La recepción de estas radios fueron hechas por el diexista alemán Wolfgang Büschel utilizando un receptor SDR ubicado en la India. Muchísimas gracias, Dino. Saludos cordiales. 73 desde México. Soy Luis Gerardo Loyola. Frecuencia al día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al día. Volveremos la próxima semana. Por esta misma emisora. Frecuencia al día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al día.